humanos, un remanso en donde Latinoamérica se expresa, sueña y se anima a existir en sus poetas y en sus humanos. Miércoles, 22 horas, humanos.